Andalucía, 10 de la noche. Canal Sur Radio y RAI. Noticias. La juez que investiga los ERE fraudulentos tomará declaración mañana a dos últimos imputados en la nueva rama sobre el cobro de sobrecomisiones. Son el dueño de la aseguradora Uniter y el abogado Carlos Leal, acusado de hacer llegar las dádivas al entorno del exdirector general imputado. El dueño de Uniter, José González Mata, comparecerá ante la juez Mercedes Araya después de que entre el viernes y el sábado ingresaran en prisión tres altos directivos de la aseguradora Vitalia, acusada de cobrar comisiones de hasta el 16,9% frente a la media del mercado del 3,18. En cuanto a Carlos Leal, del bufete jurídico Villasís de Sevilla, su imputación se produce dentro de la investigación de la juez para determinar el presunto enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos de los despachos Garrigues y Villasís, que tienen a dos y tres letrados respectivamente imputados en las actuaciones. Reunión del presidente de Chipre y el Eurogrupo. El país vive con expectación e incertidumbre una jornada considerada crucial para el futuro de la isla y su economía bancaria. Atenta a lo que esta noche se negocia en Bruselas. El presidente chipriota, el conservador Nikos Anastasiadis, partía esta mañana hacia la capital belga, mientras los medios locales describían la jornada como crucial y crítica. El ministro español Luis de Guindos ha reconocido que hay posibilidades de que afecte al conjunto de la Unión si hoy no se llega a un acuerdo. La posibilidad de contagio se pondría de manifiesto si efectivamente la Unión monetaria, en este caso el Eurogrupo, no es capaz de tomar una decisión que sea concluyente en relación con la economía chipriota. Es decir, eso es mucho más relevante, ¿eh? Eso es lo más importante en estos momentos, que seamos capaces de ponernos de acuerdo para llegar a una solución que sea concluyente para Chipre y que de alguna forma evite que se produzcan situaciones indeseables para el conjunto de la Unión. Cinco personas han perdido la vida en las carreteras españolas en la primera parte de la operación especial de tráfico de Semana Santa, que concluirá a la medianoche de este domingo. No se ha registrado ningún fallecido en nuestra comunidad. Los dos matrimonios cordobeses que llevaban más de un mes acampados a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba reclamando una vivienda social han levantado su protesta. Una de las parejas ha logrado desbloquear el trámite burocrático y recibirán su vivienda en breve. La otra espera correr la misma suerte de Toñi Merino. Rebeca y Manuel han logrado que las administraciones reconociesen su error y el tiempo que llevaban en lista de espera para una vivienda social. Por su parte, Rocío y Rafael aguardan a que la Junta y el Ayuntamiento decidan quién tiene la responsabilidad de solucionar su situación actual. Pagan un alquiler de 350 euros por el piso que tienen alquilado actualmente y solo ingresan 426 euros de paro. Rocío Flores. El Ayuntamiento nos dio un escrito y la Junta Andalucía otro, donde ponen que están los dos de acuerdo en ayudarme, pero ninguno me adjudica la vivienda, vamos, que dicen que es de la Junta, y la Junta dice que no tiene vivienda. El lunes vamos, estaremos allí, entraremos al pleno, y a ver si nos contestan o algo, si no, pues ya tomaremos otras medidas. A pesar del cansancio acumulado estos días, aseguran que aún tienen fuerzas para continuar luchando por darle a sus hijos una vivienda digna y sin humedades. En los deportes, resultados definitivos de los partidos disputados hoy de segunda división: Villarreal 1, Recreativo 1, Almería 0, Sporting 1, Real Madrid Castilla 4, Córdoba 0. Vamos ahora a conocer el número del cupón. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 80.132, 80132, serie 001. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora se registran 15 grados en Adra, 14 en San Fernando, 8 en Ronda, a las 10 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es.